se hablaron, no hubo momentos tensos. La verdad que me pareció algo brillante. No, yo era totalmente. Mi primera experiencia directa en una audiencia pública, me pareció una herramienta extraordinaria. Nosotros pedimos una nota que le enviamos al director de Fiscalización de Recursos Naturales, que esa misma audiencia se replicara en algún otro lugar más accesible a los que queríamos estar. Y realmente la respuesta, digamos, no fue satisfactoria para nada, al contrario, se sacó de encima el problema, dijo, bueno, que yo la había pedido, pero individualmente, que el hecho de que me estuvieran respaldando otras entidades a las que yo mencionaba no significaba nada, que tenían que ir la misma nota enviada por todos, bueno, no sé, que quería una avalancha de notas pidiendo que se hicieran otro lado, realmente. Bueno, pero esto, es bravo cuando te encontrás con este tipo de respuestas, ¿no? Porque si vos, che, mirá el referente de tal espacio, no político, sino espacio de un área de un gobierno, te conteste de esta manera. Bueno, más o menos como que te deja fuera de la cancha, ¿no? Y otra cosa que queremos decir nosotros siempre es que no solamente estamos en contra de la caza de aves autóctonas, estamos en contra de la caza en su totalidad, de la forma que se está haciendo. Porque si vamos al caso, esto está específicamente nominado en la Ley de Protección de los Animales, la 14.346, así como habla de la jineteada, que también las prohíbe, también habla de la caza, porque dice matar por simple espíritu de perversión. Y decime vos si eso no te sugiere un tipo que va a un coto de caza y empieza a tirarle a todo lo que vuela, a lo que levanta. Sí, bueno, aparte están, convengamos que están sin ningún tipo de control. Le pueden tirar una ave autóctona como le pueden tirar a lo que se mueva, tal cual lo que sea. Por eso me parece interesante un pedido que hizo, no sé si es diputado o senador, Rossi, pidiendo informes sobre cómo, en qué forma, cuáles fueron las argumentaciones para habilitarse la casa, ¿no? Y bueno, ahí tenemos también, las ventanas que aparecen, ¿no? Para ojalá que tenga su respuesta, que se le pueda llegar, pueda llegar a ser escuchada la voz de él, porque también pide información sobre cuáles son los órganos de aplicación que tiene la provincia para controlar esta habilitación que hubo. Y los cotos de caza, que abren la caza indiscriminada, eso como todavía no es la fecha, creo, ¿no? No, la caza ya está habilitada, se habilitó a partir, creo que fue la semana anterior. Ahí está. Esto es en todo. Digamos, se habilitó en los cotos de caza. Por ejemplo, en Concordia, en nuestro departamento, no. Acá hay. En la zona de Concordia está prohibido. Porque no hay cotos de caza. No hay cotos de caza, ni tampoco está habilitada la caza en los campos, ¿no es cierto? Es decir, hay sectores, los más preocupantes son Gualeguaychú, Victoria, la zona de Isla, toda esa es la zona en que hay cotos de caza. Claro, más al sur de la provincia. Claro. Pero ahí habilitan estancieros que dejan sus campos libres, que obviamente deben tener su rédito económico. Sí, por ahí ellos también acusan de que hay alguna especie que le está causando daño, entonces permiten a determinadas personas que entren a hacer una jornada de cacería. Y bueno, todo ese tipo de cosas son las que no sé si está el Estado en condiciones de controlar. Y por otro lado, el ingreso, que también se habla de que es un recurso al que la provincia tiene derecho a acceder. Como recurso económico, yo te diría que ellos mismos han demostrado que no son capaces de controlarlo. No sé si te acordás cuando hace un par de años, 3 años creo que fue, murió este ciudadano mexicano cazando búfalo en un coto donde la habilitación que él había pagado era para cazar palomas. Le estaban tirando a un... No, por eso te dije, cero nivel de control. No, ahí. Para nada. Y después el famoso imagen y noticia del barco que salía. Barco estuvo navegando, que tampoco nadie controlaba, nadie sabía. No estaría dentro de un límite de habilitación y hacían lo que querían. Sí. Contaminación de agua, contaminación, bueno, ni que hablar de la matanza, porque era iban una banda de tipos tirando tiro a todo lo que se movía. Sí, era una fiesta dentro del, del barco, una fiesta particular, y afuera una fiesta para ellos matando animales, que no era ninguna fiesta para los pobres bichos, ¿no? O sea que vamos a meternos de lleno con... Hay un legislador entrerriano hoy que presentó por lo menos un pedido de informe para decir, che, habilitaste esto, a ver con qué argumento. Claro. Esto está presentado. Eso está presentado, fue en estos días, se diseminó por diferentes medios y bueno, la noticia es esa por ahora, ¿no? Habrá que ver cuál es el resultado. Yo entiendo que seguramente vamos a tener que meter un poco de presión en este aspecto para potenciar este pedido de informe, ¿no? Para que no caiga en algún cajón y quede por ahí olvidado. Ahí está, que se lo recordemos todos los días. Vamos a tocarlo a algunos legisladores de acá, del departamento, ¿no? A ver si pueden avanzar en algo también, ¿no? Por lo menos, vamos a decir una cosa, por lo menos encontrarnos a ver en qué se basan para decir, tomá, andá y casá. Claro. Decir, che, dame un argumento, porque del otro lado nosotros tenemos argumento para no habilitar la casa, ¿o no? Y seguro que sí. Si no preguntar a Bonomi y todo eso, que van a tener una lista de cosas, ¿por qué no? Si tuviera Bonomi, te trae un cajón de argumentaciones como para que sean escuchadas. Eso es igual que la habilitación de la casa de especies no autóctonas, especies exóticas, cuando se habilitó la casa de jabalí o de ciervo jaxi en el Palmar porque causan daño. Yo no dudo de que causen daño. Ya sabemos que es una especie que no tiene predador y por lo tanto se va multiplicando, se fue multiplicando de manera descontrolada. Pero lo que sí criticamos siempre y vamos a seguir criticando es la forma de querer controlarlo, que es a través de cazadores que vayan simplemente a matar jabalí, a matar jabalí. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque hace más de 20 años que están haciendo lo mismo, Pablo, y no han controlado para nada. Entonces, muchachos, es hora de que empecemos a buscar otra cosa. Seguro. A castrar y hacer controles sin el nivel de matanza y agresividad que esto genera también. Claro, porque estás poniendo un acto de violencia en un ambiente que debiera ser de respeto hacia todas las especies. Hola, yo te voy a traer para estos lares, bueno, ¿no? Para lo que es Concordia. Una inundación, obviamente, y sabemos el impacto. Hubo una inundación muy grande en Concordia en el 2015 que tuvimos que lamentar algunas cuestiones con las mascotas, que quedaron atadas, murieron, en muchos casos, triste noticia, no sé el número, pero se trató de mejorar eso. ¿Cómo estamos con esta situación o qué sabés de esta situación? Mira, yo en realidad estuve un poco alejado de esa situación en forma práctica, digamos, en forma directa, por lo que vos ya sabés, todavía convaleciente de una enfermedad que me tuvo, o me tiene todavía bastante reducido en mis actividades, pero de todas maneras fui tomando contacto con personas que estaban trabajando, viendo qué es lo que sucedía con los animales de los evacuados. Y hay varias cosas para observar. A ver. Primero, no es de ahora, hace mucho tiempo, mirá, no sé, debe ser unos 10 años más o menos, me acuerdo que estaba en ambiente, estaba la doctora Esteves. Vino una fundación de Mendoza a traer un proyecto y una forma de trabajar para todo lo que sean cataclismos. Ellos son muy afectos a los terremotos y a una serie de cosas, a las nevadas importantes, bueno, pero suponían que se podría hacer algo con respecto a las inundaciones y los consejos eran muy buenos y creo que de entonces ahora no se hizo absolutamente nada o muy poco. De las ideas que nos tiraron no aplicamos nada. No aplicamos ninguna. Yo creo que las inundaciones ya no son tan sorpresivas como pudo haber sido la del 59 que yo lo viví y hoy en día ya son bastante anunciadas. Ya se sabe qué es lo que está pasando en el sur de Brasil, que lo viene va a pasar, que se viene para acá, que la represa puede parar hasta tanto, hasta tanto sí, hasta tanto no, y hasta dónde va a llegar en general el nivel o la cota de la represa para abajo. Entonces ya sabemos casi con seguridad cuántas personas o cuántas familias vamos a tener que tener evacuadas. Entonces ya tendríamos que saber, esas familias que están en, que van a ser pasibles de ser evacuadas, ¿cuántos animales domésticos tienen y de qué tendremos que hacernos cargo? Es decir, como Estado me estoy refiriendo, ¿no? Y como Estado... Porque viste que se anunció de alguna manera, pero lo que nosotros recibimos es que quedó un margen importante que no están dentro de, vamos a poner, de las mascotas que también fueron rescatadas en este caso. Hay un margen importante de mascotas que no estaban incluidas en pero eso. Pero correcto, Pablo, ¿sabe por qué? Porque el Estado se hace cargo de lo que está visibilizando, es decir, de las personas evacuadas que van a los centros de evacuados. Llámese regimiento, a los lugares... Benito Lejeren también, hubo algunos vagones también donde se... Pero el resto, que se fue a casa particular, algún pariente... algún pariente, algún amigo que los recibió, pero por ahí no tiene el suficiente espacio como para que el evacuado lleve sus animales. Seguro. ¿No? O él también tiene lo suyo y puede causar inconvenientes. En general, esos han quedado desprotegidos. ¿No? Y se nota, en algunos casos, en las zonas más ribereñas se vieron muchos perritos. Por suerte hubo gente, Pablo, lo hemos hablado otras veces, el animalismo se ha expandido. Hubo gente trabajando en este aspecto, gente que ni siquiera está confederada en alguna sociedad. Y damos fe de eso porque lo hemos visto. Hemos visto personas jóvenes ocupándose del caso. Digo, nosotros no lo hemos hecho por una cuestión etaria y por una cuestión de salud, que de otra forma hubiéramos organizado algo. Pero, a mí me acuerdo en la de 2015, Pablito, ¿te acordás que nos llevaban donaciones de alimentos? Y dejábamos en las partes que quedaba ribereñas de la inundación, que estaban los perros. Mirá qué fiel el perro te espera. A donde venía el agua te esperaba ahí. Y uno lo deja tirado, no tenemos que hacer. Claro. Y todas esas cosas, hay que digamos, la tiene que capitalizar el Estado. Si el Estado sabe que hay gente trabajando en eso, la tiene que escuchar, la tiene que arrimar, las tiene que apoyar, las tiene que acompañar, no tiene que ignorarlas. Escucharla. Yo decía el otro entrevistado. Recién estaba escuchando a Enrique, creo que era, ¿no? Sí, Enrique. Lo que decía, no te escuchan. Los que deben escuchar, no escuchan y por ahí no crean que se las saben todas. Sí. Hay mucha experiencia por el otro lado, mucho trabajo de campo. Que más inundaciones en el lomo, si querés tomar solo las inundaciones. ¿Cómo estamos con el tema castraciones? Mira, nosotros tenemos programada una para el 17 de julio, creo. Hace un par de semanas hicimos otra. Obviamente siempre son exitosas porque hay una necesidad tremenda, a pesar de que las que nosotros organizamos no son gratuitas como las que hace el municipio, ¿no es cierto? Pero hay gente que puede, hay familias que pueden pagar las castraciones y acuden a nosotros que le brindamos... Eso es una demostración. De que la gente de alguna manera quiere castrar. Sí. Bueno, en unos casos le tenés que facilitar también como Estado la posibilidad de arrimarte lo más posible. Exacto. Y nosotros, mirá, y en este momento también tenemos, bueno, hace rato que estamos haciendo circular, va a sortear ahora el 7 de junio, un bono contribución donde pedimos una colaboración de 1.000 pesos para generar un fondo donde se puedan pagar castraciones de animales que han sido abandonados, que han sido encontrados sin familiares responsables, o algunas personas que directamente no pueden pagar un peso. O ponele que de lo que cuesta una castración oficial, por decir, en una clínica privada, no sé, pongámosle que cueste 50.000 pesos. Nosotros estamos organizando los mismos programas por mucho menos de eso, por un 60%. O un 40% también. Algunas personas no te podrán pagar ni ese 40, te podrán pagar la mitad y bueno. Pero se va a ir analizando también. Vamos a ir apuntando con este fondo que queremos generar. Y si bien no hemos logrado vender la totalidad de los números, vamos bien. El otro día me planteaban el tema de los gatos. También hubo una reproducción de gatos bastante importante. ¿Puede ser esto o que un oyente nos ha manifestado? Mirá, nosotros creemos que sí, que hay una notable población de gatos. Ajá. Y nos da la pauta eso. Nosotros tenemos dos tramperas, uh-huh, para capturar gatos, para poder llevarlo a castrar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la tenemos continuamente prestadas a alguien que se está ocupando del tema, ¿no es cierto? Yeah. Son diferentes personas, no es una sola, son varias, te acuden a nosotros, y eso nos parece que es bueno, uh-huh, porque incluso en la costanera... Pero entonces en hay zona, una, claro, lectura de eso, ¿es verdad, Carlos Gente? Es verdad, sí, es, uh-huh, verdad. Uh-huh. Hay animales, lo que pasa que el gato es un poco más complicado de ubicar a la familia responsable. Claro. El perro, vos sabés generalmente de dónde es, de dónde, sí, viene, a dónde va a dormir. A la puerta. Claro. Uh-huh. El gato es medio más independiente, más andariego, uh-huh, y anda por lugares que a lo mejor no son ni, está a 3 o 4 cuadras de donde vive, uh-huh, realmente, ¿no? Uh-huh. Y generalmente lo vas a ver al atardecer, a la noche, uh-huh, con lo cual es más difícil de ubicar a los responsables. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo estamos con el tema tracción a sangre? El otro día mostraron una, sí, imagen también, un conocido mío, jugador de fútbol, él, ajá, que mostró la imagen del sufrimiento de estaba enojadísimo, sí, porque lo arrastraron y todo. Hablo de un amigo, el Titi Arrieta, ¿no? No, histórico jugador de colegiales, sí, que mostró la imagen y estaba enojadísimo, sí, con las personas. Aparte, después lo dejaron tirado. ¿Cómo estamos con el tema de tracción a sangre? Mira, el tema de tracción a sangre, por parte del Estado Municipal, se anunció el comienzo de un plan a través de la inoculación de chip identificatorios. Uh-huh, uh-huh. No sé en qué estado está, en cuánto se ha avanzado. Nos parece una buena idea. Sí, sí, sí. Siempre lo dijimos, a esto hay que tener registrado, cuantificado el problema. Vos tenés que saber cuántos animales vas a tener que hacerte cargo si eliminás la tracción a sangre y cómo los podés ir eliminando. Uh-huh. Acá te hago, pero un paréntesis. No, también hay incremento de verse caballos sueltos. ¿Puede ser esto, lesión? Nosotros recibimos muchos avisos de animales deambulando por las calles. Ajá, ¿eh? Entonces también, porque también nos han planteado, sí, esto. Tal vez sea producto de la inundación, no sé, uh-huh, no sabría decirte. No, porque este mensaje, uh-huh, que yo te, sí, digo, llegó después, uh-huh, de la última visita que vos nos hiciste. Sí, ahí, sí, al, sí, estando vos, uh-huh, o durante, sí, esa mañana, nos llegó ese mensaje de que se veían, sí, mucho más caballos sueltos. Claro, y bueno, y eso te aconsejan a que vos hagas la denuncia en la comisaría que corresponde, esa denuncia hacérsela llegar a la municipalidad y que ellos se van a encargar de sacar los animales de la calle y llevarlo al refugio equino, uh-huh, que está en San Carlos. Uh-huh. Pero eso no tiene nada que ver con la eliminación de la tracción a sangre. No, seguro, seguro. Eso simplemente estás corrigiendo un problema de tránsito, que debiera ocuparse tránsito, porque es un... Sí, porque los carros están, claro, los carros cargados se lo ve. Claro, el otro, el ataque a la eliminación de la tracción a sangre es a través de lo que siempre dijimos, tenés que tomar familia por familia y ver cuál es el problema que están teniendo para poder abandonar, sí, sí, sí, esa actividad. Viste que ahora el municipio, esto te digo porque me he interiorizado, tiene un programa que se llama Relevar, uh-huh, que, sí, que es muy interesante, sí, sí, porque, sí, van casa por casa, sí, diferentes problemáticas, sí, ¿no? Sí. Pero ahí van a detectar, seguramente, estaría bueno que incluyan, sí, no, porque la verdad que no sé, capaz que ya está incluido. No estaba. Ah, no estaba. Ya te digo, por lo menos cuando nosotros lo conocimos, cuando nos plantearon que se empezaba a hacer eso, no estaba el relevamiento de animales domésticos, uh-huh, o de animales de trabajo que pudieran tener. Perfecto. Bueno, hay un, ojalá, mensaje, lo hubieran agregado, porque fue nuestra sugerencia, uh-huh, en ese, uh-huh, momento. Ahí está, mensaje, no le mandamos. Uh-huh. Estaría bueno agregar eso, ¿no? Sí. Más, si vos tenés una bandera de querer, sí, avanzar con esto, manejar datos concretos, sí, me parece interesante, por lo pronto. Por supuesto, es, uh-huh, la manera de ir corrigiendo algo que, uh-huh, que la sociedad entera lo quiere. Uh-huh. ¿Eh? Horacio, viste que yo siempre te la complico, uh-huh, un poco. ¿Viste cómo eso es? Bueno. Bueno, eso es bueno, porque es un desafío. Sí. Teniendo en cuenta, y no quiero delatar la joven edad de Horacio Freud, uh-huh, pero en el lomo tenés varias crisis económicas, sí, me imagino. Sí. ¿Se agrava la situación del animalismo cuando hay crisis económica, cuando hay situaciones complejas en la parte financiera, familiares? ¿Por qué? Porque viste que a veces te tiran el perro, no le dan el cuidado adecuado, se proliferan los carros. Son escenarios esta revisión histórica, ponerle, me voy a ir a lo más cercano, el 2001. Posiblemente sí, hubo otras crisis más acá, sí, pero te iba a ir a la más grave posiblemente. Sí. ¿Se agravó la situación de los animales en ese sentido? Mira, te voy a decir mi punto de vista. Uh-huh. Yo creo que no, Pablo, vos sabés. Yo creo que no, porque ha avanzado la responsabilidad de algunas personas con respecto a los animales de los que son responsables. Bien. Y las personas saben que si tienen, empecemos por el gato o con el perro, ¿no es cierto? Uh-huh. Que tienen un perro en la casa y no le pueden comprar balanceado, le pueden dar alguna comida que preparen ellos, uh-huh, y que pueda ser más económica. Comen cuatro, ¿no? Entonces depende de la mentalidad de la persona qué es lo que considere a su animal de compañía. Si merece que lo trate bien, que lo tenga bien, o lo deja abandonado. El que lo deja abandonado es porque no tiene conciencia de que está abandonado a un ser que necesita de él para sobrevivir. Y los que tienen caballos, los cuidan más porque es lo único que están teniendo para sobrevivir. Tipo herramienta de trabajo. Por más que no es una herramienta, ¿no es cierto? Una herramienta es una carretilla o es el carro, tal no cual. Es el caballo. Uh-huh. Caballo es un ser que siente. Entonces necesita cuidarlo. Aquel que no lo cuida. Bueno, buen análisis. Sí, gracias, aquel ¿no? que no lo cuida, no lo cuida aunque tenga dinero, aunque tenga esté en bonanza. Digámoslo, lo va a castigar. Sí, es muy probable que. El otro día miraba un video sí. Del tipo que vivía en la calle sí. con el perro, y era el cumpleaños del perro, un video sí. que la verdad es muy emotivo, sí. le festeja el cumpleaños del perro, sí. estaba en un linchera que vivía en sí. la calle. Sí. O sea que me parece que no pasa por ahí, es verdad. Claro que no, claro. No, exacto. El amor es incondicional. Exacto, ¿no? Sí, contigo del, pan y cebolla, decían antes, seguro, ¿no? Seguro. Bueno. Pero viste que te genera esa sí. preocupación, ¿no? Posiblemente no vas a recibir el mismo alimento, pero si vos lo tenés alimentado ya bastaría. Ya van a venir sí. épocas mejores, diremos, ¿no? Claro, mínimamente. Lo que sí, en épocas en donde la situación económica empieza a flaquear en todos los lugares, el que sí tiene que tomar parte es el Estado en direccionar mejor sus recursos. Si vos tenías recursos como para alimentar animales antes, bueno, sacalo y más vale dedicado a la esterilización. Bien organizada, bien llevada adelante, con buenos recursos, tanto económicos como humanos, y dale eficiencia a las castraciones y vas a evitar el abandono y animales con hambre en la calle, enfermos, atropellados, con crías que nadie quiso. Sí, seguro. Y la última, ya para seguir con las complicaciones, tema jineteada. Bueno, la jineteada es uno de los puntos oscuros que nosotros seguimos teniendo, uno de los puntos difíciles que en los que no vamos a cejar tampoco en la lucha. Hay que anotar ese legislador, para bueno, en algún momento golpearle la puerta y decirle. Sí, precisamente, mira, estamos pensando en organizar un viaje porque las cosas se reclaman en Buenos Aires o en Paraná, depende de lo que tengas que reclamar. Para nuestros casos, lo mejor es ir a Paraná. Estamos pensando en ir a entrevistarnos con altas autoridades de todos los ámbitos, de la justicia, del ejecutivo y también las eclesiásticas y también de la educación. Perfecto. Porque ellos están involucrados cuando en las capillas de las campañas, de los campos, van los jineteadores a ofrecer una fiesta de jineteada en beneficio de una capilla. No tienen por qué estar recibiendo dinero del maltrato animal, como tampoco lo tienen que recibir las escuelas. Por eso esa ramificación. Eso es resorte del Consejo General de Educación y del Estado. Ellos son los que tienen que tener las escuelas, darle los recursos que se necesitan. No esperar que alguien vaya a maltratar caballo para mandarle, qué sé yo, unos pocos pesos en una fiesta. ¿No? Sí, queda claro. Y los legisladores, porque también tienen que poner sus barbas en remojo y entender que hay leyes que prohíben la jineteada. El artículo 3, inciso 8 de la ley 14.346 dice que están prohibidos actos públicos o privados donde se hiera, mate o hostilice al animal. Las tres cosas se hacen en una jineteada. Queda claro. Y bueno, y la parte judicial, porque también queremos que algún día haya un fiscal, un juez que tome cartas y que acepte una denuncia uh-huh. de que ahí hay un maltrato y hay una infracción a la ley penal uh-huh. 14.346 de maltrato con los animales. Uh-huh. Y también, bueno, buenísima la pata, ¿no?, del Poder Ejecutivo Provincial, sí, que sí. sabemos que si cocinan una decisión favorable ahí... Sí. Generalmente eso se baja, ¿no? Sí, sí. A partir de un gobierno provincial. Es lo que decías hace un rato, Pablo. Hay que escuchar a la sociedad, hay que escuchar a la comunidad. Porque la sociedad, la comunidad te escuchó y te votó. Te llevó al poder. Bueno, no lo defraude. No lo defraude. No lo defraude. Porque después es lo más fácil sí, eso, ¿eh? Che, me quedé sin tiempo, Horacio. Además, vamos a cerrar con vos porque ya no nos queda más tiempo, Pablito. Un gustazo. Lo mismo para la mí, seguimos, por favor. La seguimos, que te recuperes bien. Gracias. Gracias por el regalo, una demostración de amor terrible. Saludo a Mirta y bueno, tranquilo, recupérate bien. Sí. Esto pasa, es lento, pero pasa. Sí. Así que un gustazo tenerte. Pensé que íbamos a salir telefónico por esto, pero la verdad que me pone más contento. Sí, siempre más linda la charla en vivo. Sí, ¿no? A mí me interesa más estar al frente también. Perfecto. Gracias, te agradezco un montón que te haya venido. El tipo se levantó y se vino.